no sé concentrarme. Pierdo noción de las horas, no sé a dónde voy. Cuando me ven mis amigos, suelen preguntarme qué es lo que pasa conmigo, no saben quién soy. Ya les voy a contar que muero por verte, qué grande es mi suerte. Que a estas alturas que tiene mi vida, llegué a conocerte. Nada me importa la gente, lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión. Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor. Les voy a contar que muero por verte, qué grande es mi suerte, que a estas alturas que tiene mi vida, llegué a conocerte. Nada me importa la gente, lo nuestro tiene que saberse, el honor a esta pasión. Decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor. Nada me importa la gente, lo nuestro tiene que saberse, el honor a esta pasión. Hay que decirlo de frente, que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor.